Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Trabajo y autorrealización. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Tal fue la dura sentencia que escucharon Adán y Eva por el pecado que los privó del paraíso. Es verdad que el trabajo es el medio ordinario previsto por Dios para ganarnos el pan de cada día. Como penitencia impuesta a nuestros primeros padres, el trabajo exige dedicación y sacrificio. Todo trabajo, tanto material como intelectual, está unido inevitablemente al esfuerzo y la fatiga. Así lo recuerda la encíclica Laborem Exercens del Papa Juan Pablo II, y lo demuestra la experiencia de cada día que nos acompañará durante toda la vida. Nada de extraño que haya gentes que consideran su trabajo como un mal necesario, que debe tolerarse para ganarse la vida. El trabajo no es un mal que hay que soportar para poder comer y lograr otras satisfacciones ulteriores. Nunca podrá exagerarse la importancia de asumir el propio trabajo con alegría y entusiasmo como uno de los medios más eficaces de autorrealización personal, y no con psicología de mártires o de víctimas que tenemos que soportar una pesada carga únicamente como penitencia impuesta por Dios. Tres albañiles se hallaban muy ocupados colocando ladrillos. Cuando le preguntaron al primero qué estaba haciendo, sin levantar siquiera la cabeza respondió: "Estoy pegando ladrillos". El segundo contestó: "Estoy construyendo un muro". Y el tercero declaró con entusiasmo: "Estoy construyendo una catedral". Una persona madura sabe disfrutar del trabajo. El trabajo asumido con actitudes positivas es fuente fecunda de sentimientos y emociones purísimas, como son el interés y la sorpresa, el entusiasmo, la seguridad en sí mismo y los sentimientos de logro, la simpatía, la generosidad, la solidaridad, el altruismo. A pesar de que los psicólogos elaboran catálogos bien diferentes para identificar las notas de la personalidad madura, probablemente no hay ni uno solo que omita la competencia, efectividad y satisfacción en el trabajo. Para ser una persona feliz, tienes que aprender a disfrutar de tu trabajo, en el cual empleas muchas horas de tu vida. Así lograrás el desarrollo de tus habilidades, que son muchas más de las que tú mismo te imaginas. Si de las enseñanzas de la psicología, que señala el trabajo humano como uno de los principales medios de realización personal, nos remontáramos al plano de la revelación y de la fe, encontraremos un filón de oro para comprender el valor redentor del trabajo. Jesucristo, que vivió aproximadamente 33 años en nuestro planeta Tierra, pasó 30 años de su vida trabajando en un trabajo sencillo, el trabajo de un carpintero, para darnos ejemplo a nosotros. Para realizarse en el trabajo es necesario aprender a controlar el tiempo. Algunas personas se sienten con frecuencia agobiadas por tanto como tienen que hacer en un día ordinario de trabajo y terminan frustradas por no haberlo realizado todo. Tales personas no se fijan metas claras a mediano, a largo plazo, sino solo metas inmediatistas. Su afán les impide sentirse felices. Las personas saludables se sienten a gusto en su trabajo, como en un remanso en que pueden flotar serenamente, concentradas en el desafío que sus deberes les imponen, pero sin dejarse agobiar por ellos. Se sienten dueñas de su propia vida gracias al buen manejo del tiempo. Se fijan metas elevadas, pero realistas, y saben organizarlas en submetas más fácilmente alcanzables, cuyo logro les va brindando escalones ascendentes de bienestar psicológico. Si tuviéramos metas claras y diéramos un paso adelante cada día, ¿cuánto podríamos avanzar a lo largo de 1, 2 o 5 años? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro carácter, nuestra familia, nuestra profesión? ¿Cuánto bien haríamos si realmente nos lo propusiéramos? Y ciertamente, esos progresos y el bien sembrado a nuestro alrededor serían una fuente inagotable de felicidad para nosotros mismos y para muchas otras personas. Maravilloso ser un hombre laborioso o una mujer laboriosa. Pero cuidado con los excesos. Una persona equilibrada no es la que se convierte en esclava del trabajo, bordeando peligrosamente el abismo que hoy llaman los psicólogos y los psiquiatras la adicción al trabajo. Adicción tan peligrosa como la droga, el tabaco o el trago. La advertencia de William McNamara no se aplica exclusivamente a los norteamericanos. Dice así: posiblemente el mayor malestar en nuestro país es nuestra compulsión neurótica por el trabajo. Los japoneses no se quedan atrás en esta obsesión neurótica por el trabajo. Dicen que cada año mueren unos 20.000 japoneses por agotamiento laboral. Se les ha llamado los kamikazes del trabajo, o sea, personas que literalmente se suicidan como víctimas desgarradas por el exceso de trabajo. Y aun en países en que el común de nuestras gentes no se distingue propiamente por la virtud de la laboriosidad, van proliferando cada vez más estos adictos al trabajo, especialmente entre los ejecutivos y gentes de empresa. El demonio del dinero y de la codicia son muy poderosos y maléficos. El buen trabajador sabe descansar y disfrutar de la compañía de su familia. En sus tiempos libres goza practicando sus hobbies. Aprovecha un rato de charla agradable con sus amigos y compañeros de trabajo. Descansa adecuadamente con el sueño. Se deleita con una comida reposada y alegre en compañía de los suyos, lejos de los almuerzos de trabajo, comidas de trabajo y sobre todo de los desayunos de trabajo. Para muchas personas, media hora de paseo o de relajación o de buena música son redentores. Ojalá que también para ti, unos minutos de oración o de reflexión dedicados al encuentro contigo mismo y al trato con Dios constituyan el remanso más fecundo de descanso, de tranquilidad y de paz. Trabaja sobre todo con amor. Cualquier trabajo sin amor es vacío, pero cuando trabajas con amor, te unes contigo mismo, con los demás y con Dios. Sazona todo trabajo con el delicioso condimento del amor. Creces tú mismo, sirves a los demás, glorificas a Dios. ¿Qué es trabajar con amor? Con expresiones muy hermosas de verdadero pensador y poeta, te responde Khalil Gibran. Deleítate con sus profundos pensamientos y sus expresiones hermosas. ¿Qué es trabajar con amor? Es tejer la túnica con hilos sacados del corazón, como si la persona amada fuera a vestirla. Es construir la casa con afecto, como si la persona amada fuera a habitar en ella. Es sembrar las semillas con ternura y recoger gozosamente la cosecha, como si la persona a quien amas hubiera de comer los frutos. Es infundir a todo cuanto haces un soplo de tu propio espíritu, y saber que todos tus muertos queridos están a tu alrededor contemplándote. Aprende también a trabajar en equipo. Un trabajo solitario puede ser satisfactorio para algunas personas o en determinadas circunstancias, pero el trabajo compartido en equipo y realizado con espíritu de solidaridad es inmensamente satisfactorio y efectivo. La calidad y efectividad dependen generalmente de la colaboración de muchas manos, ojos y, sobre todo, del aprecio y solidaridad mutua. El colaborador comparte sus talentos y disfruta la recompensa del triunfo. Testigos, cualquier manager o jugador de fútbol, lo mismo que los gerentes, administradores o jefes, los empleados y los obreros. El trabajador se encuentra motivado por el esfuerzo comunitario de todos en busca del éxito. Experimenta como propios no solo las dificultades, fracasos y contratiempos de la empresa, sino sobre todo sus éxitos y progresos. Admira y aprecia a sus compañeros. Admite sus propios errores y equivocaciones. Sabe ayudar a sus colegas y siente confianza para pedir ayuda o consejo cuando él mismo lo necesita. Quien pasa las horas, los días y los años como un haragán, habrá desperdiciado su vida. Si empleas tu vida en un trabajo provechoso para ti y para otras personas, no habrás vivido en vano. Si sabes aliviar los dolores, sanar los corazones destrozados, o aunque solo sea cuidar de la naturaleza y de los animalitos de Dios, no habrás vivido en vano. Como poéticamente lo expresó un alma delicada: si logro impedir que un corazón sea destrozado, no habré vivido en vano. Si logro aliviar el dolor de una vida, o suavizar una pena, o ayudar a un desfalleciente petirrojo y devolverlo hasta su nido, no habré vivido en vano. Estos nobles anhelos de autor anónimo me impulsaron a reflexionar sobre mi propia vida y completar estos elevadores pensamientos que voy a compartir contigo, apreciado oyente. Estoy seguro de no haber vivido en vano y quiero hoy compartirlo contigo. Si cuido de la naturaleza, si abro mis oídos y mi corazón a los demás y mi vida toda a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Si conservé las aguas limpias y las flores frescas y el aire puro de la Madre Tierra, no habré vivido en vano. Si di un mendrugo de pan al pobre hambriento y por amor de Jesús refresqué su lengua ardiente con un vaso de agua cristalina, no habré vivido en vano. Si prodigué una caricia al solitario y triste y una esperanza al moribundo, no habré vivido en vano. Si devolví la sonrisa a un rostro triste y una llama de amor prendí de nuevo en un corazón amargado, no habré vivido en vano. Si salvé la vida a un niño no nacido, o defendí la pureza de una virgen, si salvé un hogar que amenazaba ruina, no habré vivido en vano. Si en cada niño vi reflejado el rostro de un ángel que contempla al Padre de los cielos, no habré vivido en vano. Si en cada mujer vi reflejada a la Virgen pura de Nazaret y respeté ese templo construido por amor de Dios, no habré vivido en vano. Si confié de corazón en mi Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, si gracias a mí su luz brilló sobre los hombres y pudieron ver mis obras para glorificar al Padre de los cielos, no habré vivido en vano. Gloria a Dios, paz a los hombres. Si fui luz para los hombres y sal para la tierra, si tributé gloria a Dios, si sembré la paz entre los hombres, no habré vivido en vano. Si pasé por mi vida haciendo el bien y aliviando los dolores del hermano, como el Señor Jesús lo practicó, no habré vivido en vano. Si mi nombre está grabado en el libro de la vida, mi vida valió la pena de vivirse. No habré vivido en vano. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.